de obrero que hacían una pintada en la ciudad de Resistencia, Chaco, fueron amenazados y atacados por un grupo de 25 a 30 personas. La patota se identificó como gente de Gustavo Martínez, el ministro de Desarrollo Urbano y Territorial del gobierno provincial y presidente de la empresa estatal de agua SAMEP. Tres compañeros resultaron lastimados, entre ellos el candidato a gobernador del Partido Obrero, Aldo García. También fue herido en un brazo Jorge Esquivel y golpeada en el vientre Gabriela Rosales, embarazada de 4 meses. Los médicos policiales comprobaron las lesiones y se hizo la presentación en el juzgado de turno. El legislador Marcelo Ramal, junto a la dirigente del Partido Obrero Vanina Biasi, encabezarán la delegación que ingresará a la Casa de Chaco, porque ayer se hizo una movilización a la Casa de Chaco para denunciar esta agresión en la mañana del lunes, en la mañana de ayer. La agresión que tuvo lugar en la provincia de Chaco sucedió el viernes pasado y se responsabiliza o responsabiliza los dirigentes y los militantes del Partido Obrero al gobierno provincial por la agresión. Reclaman que sea investigada la agresión y que sus responsables sean apartados de sus cargos y condenados. Corte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Como habíamos anunciado en programas anteriores, hoy vamos a estar charlando brevemente y poniendo al aire algunos audios que tienen que ver con la Semana de Enero, la conocida como Semana de Enero por la clase obrera, y que se conoce como la Semana Trágica, las jornadas de enero de 1919, cuando los trabajadores de la metalúrgica Bacena del barrio de Nueva Pompeya de la ciudad de Buenos Aires habían iniciado ya previamente una huelga por tiempo indeterminado, exigían las 8 horas de trabajo, una mejora salarial y atención sanitaria en el lugar de trabajo. Esta huelga, que había empezado en el 2 de diciembre de 1918 y se extendió hasta enero de 1919 ante la negativa de el dueño de la fábrica metalúrgica Bacena, el propio Bacena, a negociar con los trabajadores. En todo esto, el gobierno de Irigoyen intentó mediar. En ese momento, el gobierno de Irigoyen tenía a su cargo una modernización del Estado. En ese momento el Estado estaba presentándose como árbitro entre el capital y el trabajo, cosa que hasta ese momento no había hecho. Y el conjunto de los trabajadores que adscribían en una gran mayoría a el movimiento anarquista rechazaban esta voluntad por parte de Irigoyen de intervenir supuestamente, ¿no?, para mejorar de algún modo las condiciones. De todos modos, lo que finalmente proponía siempre Irigoyen era el término medio, ¿no? Es lo que siempre hace el Estado, ¿no? Finalmente es legitimar un estado de explotación dando algunas migajas. De eso intentaba hacer Irigoyen. Finalmente fue que se desató la represión, básicamente por las negativas por parte de la patronal a venirse a este tipo de negociaciones, y bueno, la negativa por parte de del movimiento obrero en ese momento, que estaba altamente organizado y con fuerzas para imponer sus demandas. En esas jornadas de enero hay un contexto previo que está dado por la finalización de la Primera Guerra y la baja en la actividad económica, que hacía que se exacerbaran los niveles de explotación de la clase obrera. Se vivía en condiciones terribles. Para esto vamos a escuchar a uno de los protagonistas. Ya te digo, éramos 10 hermanos en total, 5 mujeres y 5 hombres, y mi madre 11. No, entonces vinimos a la capital, y unos familiares que vivían por el barrio de Almagro nos encontraron 2 piezas para vivir 10 personas, ¿no? En una pieza vivía mi madre con mis 5 hermanas, y en la otra pieza para los 5 varones, y a la vez era de comedor. Las agresiones y la terrible represión comenzó el martes 7 de enero, cuando, como hacían habitualmente, los obreros y los vecinos y las vecinas se acercaban en apoyo a la puerta de fábrica para obstaculizar y, de ser posible, impedir el ingreso de los carneros, de aquellas personas rompehuelgas que eran contratados por la empresa para dejar sin trabajo justamente a los obreros y dejar sin efecto el paro que se venía realizando. Con piedras, básicamente, intentaban evitar que los transportes que traían a estos trabajadores, estos carneros, estos rompehuelgas, impedir que entraran a la fábrica. La policía les respondió con balas y con toda la furia de los Mausers, y bueno, hubo en esas primeras corridas hubo decenas de heridos y muchos muertos. Hubo cerca de 3-4, no se sabe bien exactamente la cantidad de muertos, como en todas las jornadas de enero, la cantidad de muertos no se conoce. Se dice que hay entre 600, hay quienes dicen 700, hay quienes dicen 1000 y hay quienes dicen 2000 muertos en esas jornadas que empezaron con esta terrible represión ese día 7 de enero, cuando a las piedras de los obreros y de los vecinos del barrio que apoyaban la lucha de los obreros fue contestada con plomo por la represión. Piden de que vaya a tocar la campana para avisar a los obreros para que se agrupen. Bueno, se avisa la gente, salimos de ese taller. Cuando llegamos allí ya era una manifestación. En el transcurso de donde vamos a parar personal, se para una caja de una casa que hacía cajones de envase, que era casi toda muchachada. Cuando sintieron huelga salieron con listones por las calles. La huelga continúa. En la comisaría, en las luces, la ciudad estaba casi a oscuras porque se rompían faroles y demás. no se intentaron cortar los hilos telefónicos, no se organizaban, era así una cosa completamente espontánea, no se iba al trabajo, se salía en la calle de día, de noche, estaba desierto porque estaba en la ciudad, como te dije, más o menos a oscuras. Tenían, estaba un cuerpo de bomberos también, y tenían los vigilantes usaban muchos caballos, iban a caballo, tenían esos fardos cuadrados de pasto seco. Entonces a la noche se parapetaban ahí y periódicamente descarga de fusiles, de la desesperación que tenían, del temor que tenían. La represión que comenzó el 7 de enero se extendió en los días siguientes, como bien estaba describiendo uno de los protagonistas, una entrevista realizada en la década del 80 a este protagonista, que en su momento tenía 15 años. Y se extendió a lo largo de varios días hasta el 9 de enero, en el que se realizó una gran movilización para rendir homenaje en el día del entierro de los caídos, el 7 de enero. Y recorriendo la ciudad, el cortejo fúnebre fue reiteradamente agredido por las fuerzas de seguridad y finalmente, al llegar al cementerio de la Chacarita, se efectúa por parte de las fuerzas de seguridad una terrible masacre que se cobra la vida de innumerables personas, de innumerables obreros, en los cuales se desconoce el número, como veníamos diciendo. El testimonio de uno de sus protagonistas escuchamos a continuación. Mira, fueron distintos hechos motivos, claro. ¿No? Claro que el más violento y demás fue la concentración en Chacarita, porque me encontré dentro del cementerio de Chacarita. Estaba dentro del cementerio. Se sigue por un mirato derecho hasta la Chacarita. Cuando llega la Chacarita, cuando entró un montón de gente, cierran los portones. Y se atrincheran en los portones la policía y los soldados. Y empiezan a tirar. Bueno, yo no sé si los ataúdes se llegaron a poner en tierra, porque la gente empieza a disparar. Y a cada descarga de fusiles se sentía algún pum, pum, los revólveres de la gente que estaba dentro de la Chacarita que repelía la agresión. Pero era mínima en comparación de los, ¿no? La gente desesperada corre, en vez de para la entrada, hacia el final de Chacarita, que viene siendo sobre la vía del ferrocarril Pacífico, que antes había una tapia, sería de 1,20 m, 1,50 m, no, una tapia así nomás, por ahí eso se tira abajo, y de ahí pudo escapar mucha gente. Yo creo que mucha gente se quedaron ese día, esa noche, toda la noche en Chacarita. Finalmente, el 11 de enero, el gobierno radical llegó a un acuerdo con la Fora Noveno basado en la libertad de los presos, que sumaban más de 2.000. Un aumento salarial de entre un 20 y un 40% según las categorías, el establecimiento de una jornada laboral de 9 horas, no las 8 que pedía el movimiento obrero, y la reincorporación de todos los huelguistas despedidos. Poco después, las autoridades de la FORA y del Partido Socialista resolvieron la vuelta al trabajo. El 17 de enero, los últimos sectores volvieron al trabajo, la huelga fue ganada por los obreros de Bacena, que bueno, que tuvo que aceptar el pliego de condiciones presentado por el personal, si bien desde ya que la negociación de Irigoyen permitió que el acuerdo fuera de algún modo más beneficioso para la patronal, puede considerarse y es considerado una de las grandes luchas de la clase obrera argentina, con un triunfo que luego de más de un mes de huelga sostenida consiguieron algunas mejoras en las condiciones de explotación. La FORA estaba completamente organizada, tenía en aquel entonces, se calcula por un congreso que se hizo después en 1920, extraordinario, como 400.000 afiliados. En aquel entonces, que la ciudad tenía menos de la mitad de la población que tiene ahora, la República, ¿va? Era una fuerza que se hacía sentir. Huelgas generales, por cuestiones económicas, no se hacían. Casi todas las huelgas generales que se hacían de la FORA eran en carácter solidario, por la masacre del Chaco, por la Semana de Enero, en fin, todos los movimientos que había una represión, entonces se hacía una huelga general por 24, 48 horas. Testimonio del protagonista, de uno de los protagonistas de los hechos que participó y que estuvo ahí, no he tenido la oportunidad, no he podido conseguir el nombre de este anarquista, de este joven anarquista que en ese momento tenía 15 años y que bueno, describía toda la situación. Además de esto, luego de los disturbios y finalmente los asesinatos realizados por las fuerzas de seguridad en la masacre de el cementerio de la Chacarita, los días siguientes se dio vía libre a las organizaciones de derecha, de choque, de civiles organizadas por el propio ejército y la policía para realizar lo que fue el primer pogrom, la primera agresión a la comunidad judía en América Latina. Hubo asesinatos, innumerables asesinatos por parte de estos grupos de choque organizados por las propias fuerzas de seguridad del gobierno radical, un gobierno democrático en ese momento. Y además de realizar innumerables atentados a las organizaciones y lugares del movimiento obrero, de los sindicatos, con bombas produciéndose innumerables muertes en todos esos enfrentamientos que hubo en esos días que siguieron. Recordemos que, como bien comentaba, no había luz, eran momentos en los cuales se vivieron momentos muy muy terribles por parte de el movimiento obrero, agredido por el Estado y agredido por las organizaciones que apoyaban y que llevaban adelante esta represión a la huelga de la fábrica metalúrgica Bacena. Escuchamos los últimos el último audio, los últimos testimonios de este anarquista de 15 años en ese momento. Creo que el pánico cundió más en la clase burguesa que entre los obreros, porque los obreros ponían el pecho, los otros estaban todos resguardados. Creo que el pánico cundió más en la clase burguesa que entre los obreros, porque los obreros ponían el pecho, los otros estaban todos resguardados. Recorte Informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ahí escuchábamos un poco una reseña sobre los hechos sucedidos en enero de 1919. Quería leer una última información, en este caso relacionada a toda Latinoamérica y que concierne a Monsanto. Monsanto no tiene más ciencia, valores o conocimientos que la guerra. Esto es una declaración de Vandana Shiva, una activista y científica india. Cree que es indispensable resguardar las semillas nativas a la par que se realizan otras acciones contra los transgénicos. La científica afirma que hoy día lo que se hace ganancias es de la vida, de lo que solo puede ser detenido si la gente conserva su capacidad de reproducción de la misma y de producción de comida. La activista se refiere a que Monsanto necesita de científicos para validar de manera legal sus mentiras, que produce más cantidad de comida y acaba con las malas hierbas y plagas, por lo que es necesario que los activistas se impliquen de forma creativa en batallas legales. En muchas partes, el avance de los transgénicos se ha logrado detener cuando los parlamentos trabajan de forma ajena al gobierno y a través de las cortes, ya que todo esto se trata de patentar, de adueñarse de la vida y de decir que los conocimientos indígenas son su invento. Todo esto se llama biopiratería y hay que dar la batalla legal. Viniendo de la India, Vandana Shiva resalta la influencia que en ella tiene Gandhi y la no cooperación o fuerza de la verdad, que es básicamente no acatar las leyes injustas que violan los derechos humanos fundamentales de justicia, igualdad y paz. Por eso su movimiento está basado en la libertad de las semillas y la no cooperación, como dos manos de un mismo cuerpo. En 2004 trataron de hacer ilegal plantar semillas propias. Hicimos grandes acciones de desobediencia civil y logramos detener esta ley, ejemplifica. Para Shiva, la no cooperación con leyes injustas significa al mismo tiempo solidaridad con las comunidades y reconstrucción del valor para luchar contra los transgénicos. Traía a colación estas declaraciones de Vandana Shiva porque me interesaba cómo plantea ella la lucha legal, la lucha por las leyes. En ningún momento mencionó, bueno, hay que presentarse con abogados, hay que hacer presentaciones y presentar un nuevo, distintos proyectos de ley, sino que habla de que la batalla legal se da con la desobediencia, se da con la desobediencia civil como arma para detener las leyes injustas que no deben ser obedecidas. Y me pareció interesante como una visión en este tema.